Declaraciones del presidente Alberto Fernández ayer en La Matanza, en la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación. Reabrieron las paritarias universitarias y los gremios docentes esperan un aumento que equipare la inflación prevista para este año. Nos informa nuestro compañero Juan Pablo Gabaza desde Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa. Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La docencia universitaria pampeana, como la del resto del país, tiene expectativas favorables de que la reapertura de la paritaria sectorial sea un primer paso para que el gobierno nacional reconozca la necesidad de un incremento salarial que supere la inflación. El secretario general de la CONADU histórica, Luis Tiscornia, dijo en Radio Kermés que el propio oficialismo se comprometió a sostener los sueldos por encima del incremento de los precios. El propio ministro de Educación, Trota, que estuvo presente, ratificó lo que se viene diciendo, es propósito del gobierno que este año los salarios queden por arriba de la inflación. Bueno, queremos que se cumpla eso, sería muy bueno que se cumpla, y en concreto les plantea, bueno, si eso es así, la proyección de la inflación del año 2021, no hablemos de deudas, del año pasado, etcétera, etcétera, sí. De este año, bueno, el propio Banco Central dice 48%. Bueno, los incrementos les planteamos en la paritaria. Deberían estar entonces, sumar un total de entre 45 y 50% a fin de año. Planteamos, como dijimos recién, ante la inflación ahora, 29 contra 14%, dijimos, bueno, sería deseable llegar a septiembre con un 35% de incrementos como para empatar ahí con la inflación. Esto sería agregar ahora ya un 15% de aumento salarial. Bueno, y una cláusula gatillo en diciembre que, si las proyecciones se disparan o algo así, asegure que se conserve por lo menos el empate. El sindicalista también refirió a la especial situación que vive ese sector trabajador en la pandemia. En el caso de la Universidad Nacional de La Pampa, esta semana empieza un gradual regreso a la presencialidad a partir de la caída de contagios y de la extensión del plan vacunatorio. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí sigue la investigación sobre los vuelos de la muerte de la dictadura con una diligencia en un destacamento de la Prefectura Naval. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio Barriletes de Paraná. Avanza la causa de los vuelos de la muerte en Entre Ríos. En el marco de la causa que investiga posibles vuelos de la muerte de la última dictadura cívico-religiosa militar en el Delta entrerriano, se recabó documentación en el destacamento de Prefectura de Guazú-Guazucito. Hasta ahí llegaron, el viernes 13 de agosto, la abogada representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucía Tejera, junto con la fiscala federal Josefina Minata e integrantes del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos. Lucía Tejera le contó a Radio Barriletes el porqué de estas acciones. La prefectura de Guazú-Guazucito era la prefectura que tenía jurisdicción sobre gran parte del delta entrerriano y sobre todo en la zona en que varios de los testigos dan cuenta del hallazgo de cuerpos envueltos en bolsas sobre el río Paraná Bravo y sobre el río Sauce de nuestro delta. La causa, si bien tiene testimoniales que datan del 2003 y 2004, tuvo pocos avances hasta que, en 2020, con el impulso de una nueva fiscala, Josefina Minata, se comienza a reactivar. Oportunamente, la fiscala Josefina Minata y esta parte querellante le habíamos solicitado al juez Pablo Seró, que es quien lleva la causa, oficia el Ministerio de Seguridad de la Nación, para requerir determinada información que es de nuestro interés sobre archivos y documentos de los destacamentos de la Prefectura Naval Argentina en la zona delta. En el marco de esas medidas solicitadas es que llevamos a cabo la visita al destacamento de Guazú-Guazucito el viernes pasado. Estuvimos no solamente mirando la documentación disponible, sino también tuvimos reuniones con personal de la Prefectura Naval Argentina, en donde se nos hizo entrega de cierta documentación que el Ministerio de Seguridad de la Nación había dispuesto y encontrado, de acuerdo al oficio enviado y que esa documentación ahora la tenemos que analizar en detalle y conscientemente y relacionarla con estos hechos que estamos investigando. Mientras se analiza esta documentación recabada en el destacamento de prefectura de Guazú-Guazucito, está prevista para fin de mes una exhumación de cuerpos del cementerio de Paranacito a cargo del equipo de antropología forense. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes. ¿Se puede producir alimentos sin usar plaguicidas? El debate sobre este y otros temas relacionados con los modelos productivos de nuestro país estarán presentes en el segundo Congreso Argentino de Agroecología, que se va a realizar en octubre en la ciudad de Resistencia. El informe de nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular. Para aportar a la construcción de formas de producción menos contaminantes y más sustentables, la Sociedad Argentina de Agroecología, junto a un colectivo de organizaciones sociales y estatales, y el apoyo de las 6 universidades nacionales del Noreste, se está organizando el segundo Congreso Argentino de Agroecología, que tendrá lugar del 13 al 15 de octubre de este año desde Resistencia, Chaco y la región NEA. Hasta el momento ya se recibieron unos 340 trabajos y relatos de experiencias relacionadas con la producción agroecológica de la región y de países hermanos, demostrando que es posible una forma de producir más amigable con el ambiente. Payá Pereda, del Consejo Directivo de Incupo y Secretaria Ejecutiva del Congreso, explicó al informativo Farco cómo se fueron construyendo estas experiencias y las expectativas de acercar el Congreso a los territorios. Hace ya varios años, desde el 2011 más o menos, empezamos un camino de articulación, de formación de redes de agroecología, con un primer encuentro que se hizo en Chaco, después bueno en Corrientes, en Misiones, en el norte de Santa Fe, encuentros de agroecología donde participaban muchas organizaciones de productores, EFAS, y bueno, Incupo, la Fundación Ramón Carrillo, la RAOM de Misiones, y también organismos del Estado, ¿no? Como la Secretaría, el INTA y el IFA también, con la ciencia, la academia. Es decir, hagamos el segundo encuentro en la región para recuperar toda la riqueza del proceso que hicimos. Y bueno, y fuimos elegidos, seleccionados para este segundo encuentro. No queríamos hacer un encuentro virtual, queríamos hacer un encuentro presencial, pero bueno, lamentablemente las condiciones no nos obligan. Y bueno, y la verdad que hay un número muy grande de gente en tratar de promover que todas las experiencias de agroecología se releven, se escriban, se presenten. Y por otro lado, tratar de que durante el Congreso realizar un montón de actividades, digamos, abiertas a la comunidad, facilitando la posibilidad de que participen la gente de los pueblos. Por ahí participa de algunas actividades, de las charlas sobre una temática que tenga que ver con la realidad del lugar, y que bueno, y que eso de alguna manera también aporte, construya esto que decimos construir la agroecología y la articulación en el territorio. Como parte del Congreso están previstas varias actividades, como ser un curso precongreso que se dictará los días 11 y 12 de octubre, conferencias, talleres, visitas virtuales a las experiencias de la región. Mayor información en la página del Congreso, www.segundocongresoargentinodeagroecología. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Comienza hoy el panazo nacional en rechazo al trigo transgénico HB4. Desde las 12 en la Plaza de Mayo se repartirán gratuitamente panes, tortas fritas y trigo agroecológico, y también habrá panazos en otros puntos del país. Las organizaciones sociales convocantes informaron que el trigo transgénico HB4 de la empresa Bioceres se presenta como resistente a la sequía y como una alternativa sustentable. Sin embargo, alertan que su cultivo implica el uso de glufosinato de amonio, un herbicida mucho más tóxico que el glifosato y que está prohibido en la Unión Europea. Las organizaciones afirman que el trigo producido con métodos agroecológicos ha demostrado rendir más y reducir drásticamente los daños en comparación con un sistema con fumigación. Panazo hoy en Plaza de Mayo y en otros puntos del país contra el trigo transgénico. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.